is a glow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en la radio de nuestra madre. Hoy no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Todos los días son días de gracia, son días en los que momentos en los que el Señor sale a nuestro encuentro, momentos irrepetibles. Pero digo que este es un día especial porque hoy celebramos la memoria de San Pío de Pietralcina, y es uno de los santos que más ha configurado, pues la Iglesia de finales del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Un santo que ha tenido pues la capacidad de, en medio de este tiempo de secularización tan fuerte, pues sin embargo vivir pues el encuentro con Jesucristo Redentor, vivir el don sobrenatural de la redención, pues en medio de ese tiempo de secularización, de una manera tremenda, vamos. Alguien que es capaz, en medio de este tiempo del racionalismo al que elige el Señor, he dicho que es capaz, no. Alguien que es elegido por el Señor, pues para mostrar las llagas de Cristo al mundo, para mostrar la prioridad de la gracia, de la oración, del sacrificio, pues ha configurado, ¿no?, el alma del mundo, el alma de la Iglesia Católica. El Santo Padre, en este contexto del Jubileo de la Misericordia, tenía un encuentro con todos los que son seguidores de los grupos de oración del Padre Pío, y les decía que el Padre Pío es un servidor de la misericordia, ha sido un servidor y lo sigue siendo en el cielo. A él le gustaba decir, al Padre Pío, que él solo es un pobre fraile que reza. Si yo solo soy un pobre fraile que reza, pero es que la oración es una fuerza que mueve al mundo, como también reconocía el Padre Pío. Es una fuerza que mueve al mundo. Por eso él era tan insistente, él decía que la oración tiene que ser insistente, ya que la insistencia pone de manifiesto la fe. Por eso, yo solo soy un pobre fraile que reza, en el fondo, es que es decirlo todo. Parece que se está escondiendo como diciendo, sí, yo nada, pero todo. Porque es que al final la clave está, como el propio Padre Pío decía, reza, espera, no te preocupes. Tú reza, espera, no te preocupes, confía. Porque Dios llevará adelante su obra de salvación si somos fieles a este camino de la oración. El Padre Pío, pues, une la simplicidad, la sencillez, con la profunda mística. Porque a veces hemos pensado que la mística, pues, es casi sinónimo de gnosis, ¿no? Es decir, de un conocimiento complicado y complejo de los misterios de Dios. No. La auténtica mística es absolutamente identificada con los más sencillos, con los más humildes. Decía el Padre Pío a un dirigido suyo en una carta que le escribió, le decía: te recomiendo la santa simplicidad con la que se conquista el corazón de Jesús. El corazón de Jesús se conquista con la santa simplicidad, no con las teorías complejas, ¿no? La santa simplicidad de quien confía en la oración, de quien confía en el sacrificio unido al sacrificio de Cristo en la cruz. Este es el Padre Pío, y hoy día de su memoria, pues nos encomendamos a él. Yo solo soy un pobre fraile que reza. Ojalá pudiésemos decir eso. tenemos un, por ejemplo, un problema con nuestros hijos, y le digamos, mira, papá, mamá, solamente es pues, un padre que reza por ti. O cuando ocurra eso en el apostolado, o cuando ocurra eso en el seno de la iglesia, si yo solo soy un pobre fraile que reza, ahora eso sí, Dios es capaz de servirse de esa constancia y perseverancia en la oración y en el sacrificio para mover el mundo y transformarlo. Bueno, pues vamos a, bajo el signo del Padre Pío, a desarrollar este programa de Sexto Continente, que, como sabéis, tiene la vocación de tener también una y presencia en las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter @obispo Munilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, en la que también muchos de los oyentes presentan sus preguntas. Bueno, ¿qué tema voy a desarrollar? El tema que voy a desarrollar es complementario, es continuar, concluir con el del día anterior, en el que empecé a presentar lo que es los criterios educativos que se nos ofrecen en el capítulo séptimo de la exhortación Amoris Laetitia. Decía que el capítulo séptimo es muy, a ver, muy novedoso en el sentido de que pues, el magisterio de la Iglesia no había entrado a describir, ¿no?, lo que son los criterios así pedagógicos en la educación de los hijos. Y desarrollé en el programa anterior, que este lo tenéis pues tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox de un servidor, pues tenéis colgados los programas y allí los podéis buscar. Bien, pues nos habíamos quedado en la importancia de entender cómo la educación es una combinación de, sobre todo, de un gran ideal, o sea, la creencia en un gran ideal al que no se renuncia, y al mismo tiempo el discernimiento prudente de cómo llegar a él. Hay un ideal al que no renunciamos y al mismo tiempo tenemos que tener un paciente realismo de cómo llegar a él. Decíamos que la clave de la pedagogía consiste en tener el discernimiento de la proporcionalidad, de cómo vamos poco a poco, según nuestros hijos van creciendo, según la madurez se va desarrollando, tener una proporcionalidad, pedirles un sacrificio de una manera proporcionada. Que decíamos que la clave está en cómo tener el discernimiento de cómo tirar del hilo, siempre en la dirección adecuada, hacia la entrega, hacia el sacrificio, hacia la donación, tirar del hilo, al mismo tiempo sin romperlo, dejando que vayan creciendo y según crecen, pues ir con una educación de exigencia, ir tirando un poco más, ¿eh? Hablábamos en ese criterio. Bien, entro en la parte que habla de la importancia de la vida familiar como el contexto educativo, porque es verdad que hay que ser, era muy importante la gradualidad, el ir poco a poco, ¿no? O sea, aquí existen dos errores, ¿no? Dos errores. Uno es el de no tener una educación exigente, o sea, el renunciar a esa educación exigente, pues por querer ser complaciente, por no estar dispuesto a un gran sacrificio, porque es que una educación exigente requiere un gran sacrificio. Al principio parece que lo fácil es ser complaciente, lo fácil, sí, pero luego menuda factura que te va a pasar, el ser complaciente. O sea, digo que el primer error es renunciar a ser exigente en la educación. Pero el segundo error es confundir ser exigente con ser sofocante, pues no, por eso decimos la importancia de la gradualidad, Ahora, la gradualidad no es lo mismo que la espontaneidad, no. Espontaneidad no, ya le irá saliendo al chico, ya le irá saliendo él mismo ya, no. Gradualidad no quiere decir dejar eso en manos de la espontaneidad, porque la espontaneidad posiblemente, muy probablemente, casi seguro, porque conocemos el pecado original, a dónde nos tira, la espontaneidad va a ir por el camino de la ley del mínimo esfuerzo. Luego, la espontaneidad no forma parte de nuestra educación, porque es que existe el pecado original, que se suele aliar siempre con la ley del mínimo esfuerzo. Luego, gradualidad sí, pero tiene que ser siempre estimulada, siempre estimulada. Y ese estímulo, ¿dónde tiene lugar? Pues ese estímulo tiene lugar en la familia. La familia tiene que ser un continuo estímulo para un continuo crecimiento. Esta es la clave. Y aquí pues entran montones, montones de criterios en los que tenemos que ver las cosas muy de cerca. Por ejemplo, no os penséis que este capítulo séptimo de Amoris Laetitia habla únicamente de teorías un poco abstractas. No, también desciende a cositas concretas. Por ejemplo, dice, fijaros hoy como en nuestra cultura reina pues un cultivo de la ansiedad, de la prisa tecnológica. El hecho de que parece que el propio consumismo, y además con este gran recurso de la tecnología, pues es un gran aliado de que yo lo quiero todo aquí, a mi gusto, todo aquí, ahora, inmediatamente, ¿no? Y eso, pues eso tiene unas implicaciones pedagógicas muy, muy grandes, ¿no? Porque es que genera una esclavitud hacia la ansiedad. Lo quiero todo enseguida, y lo quiero rápido, ¿no? Bueno, entonces se comenta, ¿no?, pues en este capítulo séptimo, qué importante es educar en la capacidad de saber esperar. Saber esperar. Eso es importantísimo. Saber esperar. Quizás la clave no está en que, por ejemplo, ¿no?, pues ante esta invasión de los dispositivos electrónicos, pues la clave no estará en prohibirlos, pero sí en educar en la capacidad de discernir lo que es adecuado, lo que es prudente, de lo que es imprudente, sí en la capacidad de saber diferir, de saber postergar las cosas. Que no todo tiene que ser inmediato. Si no educamos en la capacidad de saber esperar, terminaremos siendo unos atropelladores. El atropellador que lo quiere todo aquí y ahora. Eso que veo, eso que quiero. Eso que quiero, eso que lo consigo inmediatamente, ¿no? Ver una cosa y enseguida, según la veo, se genera en mí un deseo de posesión. Deseo de posesión, satisfacción inmediata. Es una espiral que nos convierte en atropelladores y atropellados, por cierto, y atropellados, ¿no? Entonces, la importancia en educar, en saber esperar, en saber dilatar, para poder ser dueño, por cierto, dueño de uno mismo, que solamente así se puede tener autoestima, porque solamente cuando una persona tiene la capacidad de un dominio de sí mismo, de decir, bueno, esto, pues no, pues esto más tarde, ya veremos esto mañana, no tiene por qué ser todo ahora mismo. Cuando uno es capaz de hacer ese tipo de elecciones, él percibe que él es dueño de sí mismo, que no se deja siempre arrastrar por su gusto, por su placer, por su complacencia. Entonces, él crece en autoestima. Crece en autoestima porque ve que es capaz de elegir, ve que es capaz de dominarse. O sea, ser capaz de saber esperar, ¿eh?, y no satisfacer inmediatamente nuestros deseos, eso es lo que da autoestima. Porque veo que soy yo el que elijo, no el que soy arrastrado. Y no solamente esto da autoestima, sino que esto también nos enseña a respetar la libertad de los demás. Porque si yo en el fondo estoy siempre satisfaciendo de una manera ansiosa mis deseos, termino, bueno, primero yo siendo un esclavo, que no tengo ni autoestima, porque veo que soy arrastrado, pero además también atropello y arrastro, o sea, atropello la libertad de los demás. Y esto, este tipo de pedagogía, ¿cómo se hace? Pues esto se hace en la convivencia familiar, en la que, pues a un hijo, por ejemplo, pues en vez de permitirle que se aísle en el autismo tecnológico, ¿eh?, en vez de en vez de haber permitido un contexto en el que mi hijo está, en el fondo, dentro de las paredes de la casa, pero está en un rincón, allí, aislado en un autismo tecnológico. En vez de haber permitido eso, pues hemos generado que la propia familia genera convivencia, y ahora estamos a esto, ahora estamos al otro, ahora estamos jugando todos juntos, ahora estamos haciendo el otro, y no permite, por ausencia de familia, no permitimos pues que alguien esté en una burbuja irreal en la que su corazón está siendo maleducado. Luego la clave está que la familia es el lugar de la socialización primaria. La familia es el lugar en el que tenemos que colocarnos frente a otro, sabiendo escuchar, sabiendo compartir, sabiendo convivir, salir de ti mismo. La clave está que la familia es el lugar natural de socialización, de salir de nosotros mismos. Es el primer lugar en el que tenemos que salir del cerco mortal del egoísmo. El egoísmo es un cerco mortal. El primer lugar para salir de ese egoísmo es la familia. Porque la familia supone también un ejercicio de autodisciplina grande, de no cerrarme yo en mi burbuja. Incluso, fijaros bien, incluso hoy en día se habla mucho de ecología y todas esas cosas, ¿no? A ver, si los hábitos de consumo, los hábitos de austeridad, etcétera, pues el lugar en el que uno aprende, ¿no? Aprende a educarse frente al atropello del consumismo, de un tipo de visión de la vida en la que el consumismo lo llena todo. Es la familia el lugar en el que se educan los hábitos de consumo y se educa en la austeridad, ¿eh? En austeridad. Dice Amoris Laetitia, en este capítulo séptimo, ¿no?, hablando de estos criterios educativos, hace una cita que me parece muy interesante, ¿no? Dice que la familia educa en dos principios básicos ante la civilización. ¿No? Uno es el principio de comunión y otro es el principio de fecundidad. Para seros sinceros, yo no había escuchado esta exposición de cómo esta perspectiva de estos dos principios, ¿no? El principio de comunión y el principio de fecundidad. Es decir, que la clave, ¿no? La clave de la socialización está en el principio de comunión, eso lo vemos con claridad, ¿eh? Y ese principio de comunión uno lo recibe, está educado en el seno de la familia y desde ahí él socializa. Y el hecho de que haya tantos comportamientos asociales o antisociales también está motivado por la gran herida que tiene la familia. Si la familia no ha vivido, ¿no?, ese principio de comunión, después hay unas dificultades de socialización tremendas. Y el principio de fecundidad es un principio también clave, ¿no?, en la vida. Por cierto, esta semana enviaba yo a las redes sociales pues una referencia a un artículo muy interesante que se publicó, si no me equivoco, por primera vez en el Diario de Cádiz, que tenía el título de Huevo de Pascua, que estaba escrito por Enrique García Márquez, y terminaba, hablaba del tema de la crisis de la natalidad, ¿no? Y terminaba diciendo una frase: la felicidad no es solo la que se tiene, sino la que se da. O sea, es decir, la falta de fecundidad, la crisis de natalidad, en el fondo es una crisis de felicidad, porque la felicidad no solo es la que se tiene, sino la que se da, sobre todo, ¿no? Si no se da, es que no se tiene. Entonces, la crisis de natalidad es un reflejo de la infelicidad de nuestra sociedad. Repito, ¿eh? La felicidad no solo es la que se tiene, sino la que se da. Por eso los dos principios básicos de la civilización son la comunión y la fecundidad. Bueno, bien, pues hasta aquí, digamos, una primera reflexión. Bueno, como hemos comenzado diciendo que hoy es el día de San Pío de Pietralcina, vamos a escuchar, y hemos dicho que es el gran santo que está insistiendo en la importancia de ser perseverantes en la oración, y era un hombre que rezaba sin cesar las noches, el día, etcétera, lo llenaba siempre de oración, y seguro que cuando uno ve un modelo así dice: Señor, pero enséñame a orar, ¿no? Enséñame a orar, porque a mí me cuesta rezar, yo me gustaría rezar, ¿no?, como el Padre Pío. Vamos a escuchar este canto del grupo Cairoi: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti, orar con limpio corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable Señor, orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver, dejarnos seducir Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti, de tu silencio y de tu voz, de tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti, orar también en sequedad, las manos en tu hombro Señor, mirarte con sinceridad, aquí nos tienes, háblanos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, abrir las manos ante ti. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar, como el Padre Pío, como tu siervo, San Pío de Pietralcina. Continuamos en este programa en el que estamos presentando los criterios educativos que nos ofrece el capítulo séptimo de la exhortación Amoris Laetitia sobre cómo educar a los hijos. Decíamos, ¿no?, pues que la familia es el lugar primario de la socialización. La importancia de que la familia sea clave, ¿no?, en ese abrirse a la donación de uno mismo. Para eso es importantísimo que exista una familia fuerte. Una familia fuerte. Ahora, no una familia burbuja. Familia fuerte sí, familia burbuja no. ¿A qué me refiero? Pues que obviamente la medida que va creciendo la educación tiene que existir inmediatamente, ¿no?, pues unos puentes entre la familia y la escuela, la familia y los amigos del hijo, su ámbito de amistades, la familia y la parroquia, la familia y por nuestro movimiento apostólico, la familia enseguida se deben de realizar esos lazos, ¿no? La familia es introductoria de esa socialización. Bien, este es pues digamos el aspecto primero que quería señalar. El segundo, en el que entra este capítulo séptimo de Amoris Laetitia, el tema de la educación sexual, tema clave e importante, ¿no?, especialmente en nuestro día, en un contexto de reduccionismo empobrecedor de la sexualidad, en el que se olvida que el impulso sexual pues tiene que responder no solo a un autoconocimiento, sino también tiene que ir, digamos, de la mano de un autodominio, de un autodominio para que el impulso sexual sea educado hacia el encuentro de la donación y de la comunión, que es la vocación al amor en el matrimonio. Pero eso supone pues que sea explicado y enseñado así desde el principio, y por eso se habla de la importancia de que la información vaya desde el primer momento, ¿no?, a nuestros hijos en materia de sexualidad, sea una información que sea formación. La información no es verdadera si no es con una clave de sentido. La información sexual tiene que ser siempre acompañada en una clave de sentido. O sea, informar sin explicar la clave del sentido de la sexualidad no es informar. Puede llegar incluso, ¿no?, a ser una deformación. Para ello, desde el primer momento, la información, la educación sexual tiene que ir acompañada de la educación en el sentido del pudor, porque eso es una defensa. El sentido del pudor es una defensa frente a la imposición de un concepto de sexualidad como una mera genitalidad, que incluso está inexorablemente ligada a una utilización de la sexualidad hacia la esclavitud del placer, una utilización de las personas hacia la propia satisfacción de uno mismo, y que termina siendo una utilización violenta. Por lo tanto, el sentido del pudor preserva el valor de la persona, el valor de la persona frente a una presentación de la sexualidad que puede hacer fácilmente, ¿no?, pues a un joven, a un adolescente, que fácilmente le puede hacer perder el sentido personal el sentido personalista de la sexualidad, poniéndolo meramente al servicio de una satisfacción inmediata, utilizando para ello a las personas. Este capítulo séptimo de Amoris Laetitia creo que tiene el valor, la valentía de denunciar los planes de educación sexual que se presentan bajo el paradigma del sexo seguro. Aquí lo importante es educar el sexo seguro, y muchas veces se equipara, no se identifica educación sexual con sexo seguro. Y por sexo seguro ya sabemos lo que es. Bueno, pues aquí lo importante es enseñarles a los jóvenes en cómo tomar medidas para ni adquirir pues enfermedades de transmisión sexual ni quedarse embarazados, ¿no? Con eso es sexo seguro. Claro, y cuando se presenta desde esta perspectiva la educación sexual, se está promoviendo, ¿no?, una agresividad narcisista, dice explícitamente el Papa. Se promueve de esta manera una agresividad narcisista, en vez de haber educado en la entrega y en la acogida, ¿no? Es irresponsable toda invitación a que los adolescentes jueguen con sus cuerpos y con sus deseos. Leo literalmente, ¿no?, la expresión del Papa. Es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y con sus deseos. Y hoy en día hay muchos planes, ¿no?, de educación sexual, dicen que hay que jugar con el propio cuerpo, hay que explorarse, hay que no sé qué. Bueno, pues repito esta expresión. Es irresponsable toda invitación a los adolescentes a que jueguen con sus cuerpos y sus deseos, ¿eh? Porque eso, en el fondo, está alimentando una utilización de mí mismo y de los demás. Y no nos estamos preparando para el don que tiene que acompañar el don de nosotros mismos, ¿no?, que tiene que acompañar a la vivencia de la sexualidad. Es curioso, pero se hace aquí una cita de Erik Fromm. No es frecuente, ¿eh? No es frecuente pues que el magisterio de la Iglesia se recurra pues a un psicólogo, etcétera, para, pues sí, se asume una cita de Erik Fromm, que dice literalmente lo siguiente. Dice: la atracción, o sea, la vivencia de la sexualidad como atracción, la atracción puede crear una ilusión de unión. Una ilusión, una falsa ilusión, un espejismo, ¿no? Me atrae, ¿no?, una persona sexualmente. Entonces eso puede crear una ilusión de unión, dice Erik Fromm. Pero, sin embargo, sin una atracción que no ha sido educada, ¿no?, en el amor, deja a los desconocidos tan separados como estaban antes. Es falsa, ¿no?, esa ilusión de unión. Ha sido una atracción sin, pero con dos personas que están encima una de otra, pero están separadísimas, separadísimas. Bueno, por lo tanto, ¿no?, esta es una educación clave, clave, la de no dejarse atropellar, por la pulsión sexual. Otra expresión de esas que hace época, dicha así por el Papa en este contexto, dice: cuando se pretende entregar todo de golpe, es posible que no se entregue nada. Con esta frase comenta el Papa esa expresión de Erik Fromm, esa expresión en la que dice que la atracción como impulso sexual puede ser una ilusión de unión. Hay una, digamos, una unión sexual sin la unión de las personas, ¿no? Bueno, pues dice el Papa, cuando se pretende entregar todo de golpe, es posible que no se entregue nada. Pero bueno, ¿quién dice, dice el Papa, quién dice estas cosas hoy? ¿Quién se atreve a hacer esta presentación de la educación sexual integrada en estos criterios? Pues he aquí que creo que también la familia, pues tiene que ser valiente, ¿no? Valiente, pues en la colaboración con la Iglesia, que no debe de acomplejarse por los criterios de este mundo y no debemos dejarnos ni familia ni Iglesia, ¿no?, pues arrastrar por los criterios de este mundo, pues ser capaz de entregar estos principios claros, aunque sean contraculturales, ¿no? Por ejemplo, también explícitamente se dice en este capítulo una palabra de discernimiento frente a este influjo tan grande que la teoría de género está sembrando en nosotros, pues, sobre la transexualidad. Entonces se dice explícitamente que la educación sexual debe de incluir el respeto y la valoración de la diferencia, de la masculinidad y la feminidad, que es clave, importantísimo, aceptar el propio cuerpo, masculino, femenino, como creado por Dios. Aquí se cita pues un párrafo de Laudato Si, que era el número 155 de Laudato Si, de la encíclica sobre la ecología. Y es lógico que el Papa hablase de este tema de la transexualidad en la encíclica sobre la ecología. Y a uno dirá, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el tema de la transexualidad con el de la ecología? No tiene nada que ver. A ver qué sentido tiene que estemos hablando, pues, por ejemplo, ¿no?, de hacer una crítica a los alimentos transgénicos, y luego estemos proclamando la transexualidad, pues, como una clave de libre opción del hombre. Pues si es que entendemos que hay que respetar la naturaleza vegetal y hablamos contra los transgénicos, digo yo que también habrá que entender lo que es una clave de respeto y de acogida y de aceptación de nuestra propia naturaleza, ¿no? Por eso en ese contexto de Laudato Si se habla explícitamente de ese aceptar el propio cuerpo tal y como ha sido creado. Y allí dice que una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica, a veces sutil, de dominio sobre la creación. La valoración del propio cuerpo, en cuanto a su feminidad o masculinidad, es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo, nos educamos en el don específico de la entrega de nuestra vida. Bueno, por lo tanto, también este es un aspecto importante de la educación sexual. Y bien entendido esto, que esto no debe de confundirse, o sea, este respeto de la masculinidad y de la feminidad inscrita en la naturaleza no debe de entenderse como una excusa para blindarse en los roles sociales que a veces han sido pues una excusa para el machismo, ¿eh? Pues, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el que el hombre, esto, ¿no?, la afirmación de la masculinidad o la afirmación de la feminidad, qué tiene que ver eso, pues, para que alguien no sea corresponsable en las tareas domésticas de su, por ejemplo, ¿eh? O sea, que ojo con también tomar excusa de la afirmación de la masculinidad y de la feminidad, pues para justificar determinados estereotipos que en el fondo son egoístas y están impidiendo incluso desarrollar capacidades que todos tenemos, porque si resulta que por guardar falsos estereotipos masculinos o femeninos no estamos desarrollando capacidades de servicio, etcétera, es absurdo, ¿eh? Bueno, ciertamente en eso ha cambiado mucho la sociedad, pero creo que hay que afirmarlo todo, ¿eh? A las duras y a las maduras, como se dice popularmente. Bien. Bueno, la última reflexión sobre los criterios educativos, ¿eh? En primer lugar habla más de lo pedagógico. Segundo, criterios pedagógicos. Luego hablar más de la familia, ¿eh? Como el lugar de la natural en el que tiene lugar esa aplicación de los criterios pedagógicos. Luego habla de la educación sexual. Finalmente, el último lugar hace referencia a la transmisión de la fe como parte de la educación. Por supuesto, ¿eh? La transmisión de la fe es parte de la educación. Y la familia es el espacio natural de la transmisión de lo sobrenatural, ¿eh? Si me permitís la expresión. Es el lugar natural en el que se transmite lo sobrenatural, la familia. Que por cierto, San Agustín decía que cuando los padres, ¿eh?, pues llevan a sus hijos a bautizar, cooperan con el parto santo de Dios. Fíjate tú qué expresión utilizaba San Agustín. Bautizar a los hijos, es decir, transmitirles la fe, es cooperar con Dios en un parto santo. Tú has dado a luz, ¿no?, a tu hijo, pero al mismo tiempo estás no solamente cooperando con el nacimiento físico, sino también con el nacimiento sobrenatural. Es como una cooperación con un parto santo, que Dios quiere hacer un santo de tu hijo. Dios tiene un proyecto de santidad y tú estás cooperando con Dios, ¿no? No solo con la vida humana, sino con la vida sobrenatural también que Dios quiere, que ha infundido en tu hijo. Por eso, pues es importantísimo desde los primeros pasos en los que enseñamos a nuestros hijos, pues eso, a dar un beso a la Virgen, desde los primeros pasos en los que los niños están percibiendo cómo la voz de su padre o de su madre se emociona, pues cuando reza a la Virgen María, y cómo ve que hay una ternura especial en el corazón de sus padres cuando rezan. La transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, de orarlo, de expresar esa fe, ese cariño. La fe se transmite como por ósmosis, ¿eh? Se transmite como por ósmosis. Es clave, ¿eh? O sea, los sentimientos religiosos, las que son percibidos casi pues como cuando uno se pone moreno, porque está delante del sol y acaba cogiendo el color del sol. Algo así ocurre, ¿no? En cuál es la forma de transmisión de la religiosidad en el seno de la familia. A ver si va a ser que el niño no está moreno porque no le da el sol. A ver si va a ser que el niño no tiene sentimientos religiosos, pues porque no ha tenido unos padres que en los que eso lo haya vivido, no lo haya vivido reflejado, y termine también él por entenderlo. Bueno, dicho eso, pues se subraya en esta última reflexión, que la medida en que viene la adolescencia, esto anterior que he dicho sobre todo hace referencia quizás a la infancia, ¿no? Y en la medida en que viene la adolescencia, la educación en la fe tiene que tener capacidad de adaptarse a cada hijo. Porque todos son distintos, todos nuestros hijos son distintos, ¿no? Con qué frecuencia los padres dicen, ¡jo, qué distintos son mis hijos! Y ellos necesitan gestos, narraciones, símbolos, palabras distintas, ¿no?, y personalizadas según van creciendo, para estar atentos a sus cambios, a cuáles son sus momentos de crisis, ¿no? Es fundamental, ¿no?, el seguir muy de cerca el desarrollo de la fe de los hijos, en el que vayamos conociendo por dónde van sus crisis, por dónde van sus tendencias, cuál es un poco el genio de mi hijo, qué tipo de dudas tiene, qué tipo de saber acompañarlas y saberlas también iluminar, ¿no? Incluso también expresa la importancia de que nuestro propio carisma, nuestras propias intuiciones, acaben siendo iluminadoras para nuestros hijos. Por ejemplo, cuando una familia vive la vocación misionera y la familia pues está atenta y a lo que ocurre en misiones y está atenta y el hijo va viendo eso, va viéndose esos detalles. Por ejemplo, imagínate, ¿no?, una familia que está viviendo ahora mismo lo que es la persecución de los cristianos, está atenta al drama de los cristianos pues en Oriente Medio, en la India, en otros lugares de persecución, y que eso se habla, se comenta en familias, en internet se van siguiendo las noticias ante el silencio increíble, ¿no?, que acontece en nuestros días. El domingo, por ejemplo, aquí en San Sebastián vamos a tener una charla pues de unos sacerdotes, vienen dos sacerdotes de la India para dar testimonio de la persecución que los católicos allí en la India, la zona este de la India, están teniendo pues desde el año 2008 por parte del fundamentalismo hindú. 312 capillas han sido quemadas ante el silencio espectacular de los medios de comunicación, ¿no?, de los cuales no nos cuentan eso. Entonces, que una familia sea misionera, que una familia esté atenta a todo eso, que le abra los ojos a su hijo, ¿eh?, y que su hijo respire el corazón misionero de la Iglesia, y que su hijo participe del drama del martirio, y que tenga un referente de que sus héroes son los mártires. Sus héroes son los mártires. Y entonces eso le librará de tener falsos ídolos. O sea, por ejemplo, ¿no?, una familia con corazón misionero, sin duda alguna, le da un humus a un hijo pues para entrar y valorar otro tipo de referentes, ¿no?, morales y espirituales. Por tanto, la manera de transmitir es vivir. A mí me gustaría transmitir a tus hijos, bueno, pues tú vives sobre todo, o sea, tú sé una familia misionera, sé una familia apostólica, sé una familia en la que se predique el querigma. Entonces ya vas a ver cómo eso por lo menos te dará posibilidades de transmitir, porque si estamos totalmente preocupados de técnicas para transmitir a nuestros hijos, sin preocuparnos lo suficiente de que nosotros lo vivamos, posiblemente la cosa falle por su cimiento. Lo importante es ser una familia misionera, lo importante es ser una familia apostólica, ser una familia que viva la llamada de la Iglesia a la evangelización, una familia en salida, ¿no?, de nueva evangelización. Y eso da pues digamos un panorama, unos parámetros de unos valores en los que el hijo sin duda alguna se va a ir alimentando poco a poco. Bueno, tenemos ahora, antes de dar paso a las consultas de los oyentes, vamos a escuchar este canto, Te adoraré, del grupo Berenice. Te adoraré. Hemos querido desarrollar en el programa de hoy, hemos concluido lo que iniciamos en el anterior sobre criterios educativos que se nos presentan en el capítulo séptimo de Amoris Laetitia. Pero ahora vamos a dar tiempo también a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, en el que podéis presentar vuestras aportaciones, preguntas, y bueno, pues hemos seleccionado algunas. Y vamos a pedir que denos las presentes desde la emisora y las vamos intentando contestar. Adelante. David Corredor dice: me llamo David, estoy casado, soy padre de 3 hijos, desde hace 4 años vivimos en Brasil y pertenecemos al Camino Neocatecumenal. En primer lugar, le felicito por su programa, que escucho de manera asidua por medio de Internet. Quería hacerle una pregunta sobre la depresión. El sufrimiento cada vez está más presente en la sociedad. Hace unos días estábamos tratando este asunto con mi mujer y cada uno defendía el punto de vista diferente. Yo argumentaba que la depresión es resultado de una vida alejada de Dios, donde el hombre busca la vida adorando a otros dioses, como el dinero, el trabajo, el culto al cuerpo, la lujuria, y consigue como único resultado una profunda tristeza, vacío interior, frustración, decepción, desesperanza y, en última instancia, la temida depresión. Por tanto, entiendo que la forma de combatirla es a través de la oración y de los sacramentos para conseguir luchar contra esa tentación. Mi mujer, por otra parte, sin querer contradecirme, argumentaba que la depresión tiene razones médicas, que se trata de una enfermedad que debe ser tratada por profesionales y con los medicamentos adecuados, que incluso, en muchos casos, tiene aspectos genéticos hereditarios que escapan a nuestro control. A priori, pudiera parecer argumentos opuestos, pero creo que pueden llegar a ser complementarios, por lo que agradecería una palabra a la luz de la Iglesia. Gracias por su programa y un cordial saludo. La paz. Bueno, pues la verdad es que es hermoso que exista también, digamos, ¿no?, ese debate, ese intentar ver cómo entendemos, qué explicación puede tener, ¿no?, pues esta profusión tan grande de la depresión como casi una manifestación de una de las enfermedades principales de nuestro tiempo. Bueno, decir que en primer lugar se suele distinguir, simplificando mucho, entre depresiones endógenas y exógenas. y se suele entender, se dicen por exógenas, aquellas que han estado provocadas por, pues, por un factor externo, externo, que puede ser, pues imagínate, pues un acontecimiento dramático que yo no he sabido superar, o un vacío interior, el hecho de que yo haya vaciado mi vida de sentido, que haya perdido el sentido de la trascendencia, bueno, o que me sienta solo en la vida, son depresiones exógenas. Depresiones endógenas son más, digamos, de carácter que genético hereditario, las depresiones endógenas, que uno ha tenido, tiene en sí, pues un factor químico, genético, que es condicionante, ¿no? Que es condicionante. Bueno, obviamente las depresiones, por lo tanto, endógenas, pues claramente tienen que ser objeto de un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Las depresiones exógenas, igual también, igual también, pero sobre todo necesitarán pues un tratamiento más bien espiritual psicológico, porque han sido provocadas pues por un acontecimiento externo, que ante el cual yo no he tenido la capacidad de abordarlo, ¿no? Bien sea porque me ha faltado una capacidad de buscar el sentido a un revés de la vida, a una situación que yo no esperaba, o que, bueno, entonces hay que decir que no son, digamos, que la explicación correcta del porqué de esa depresión no es esto, que es por falta de sentido de la vida, de sentido espiritual, o por el contrario, es algo médico, es algo biológico. A ver, las dos cosas están plenamente mezcladas, porque puede haber ocurrido que aunque una depresión sea exógena, o sea, haya sido motivada por una falta de sentido de la vida, por una concepción materialista de la vida que hace que yo no tenga el sentido para afrontar el sufrimiento, para afrontar la vida, en el fondo eso ha sido motivado por una crisis espiritual. Igual puede ser suficiente un rearme espiritual para vencerlo. Igual es suficiente, pero igual resulta que aunque el origen haya sido de una crisis espiritual, ha generado en mí tal, digamos, debilidad que igual necesito, aparte del rearme espiritual, igual también necesito una ayuda médica. Eso puede ocurrir también, Puede ocurrir que haya determinadas depresiones exógenas que han venido motivadas por un motivo que aunque en sí, no tienen un origen biológico genético, pues igual solamente con un rearme espiritual es suficiente. Pero a veces igual ya han hecho tal herida que aparte del rearme espiritual necesita también una ayuda médica. Puede ser, Puede ser. Y en el caso de las depresiones endógenas, aunque sean, digamos, de tipo biológico hereditario y necesiten seguro una ayuda médica, estás seguro que necesitan una ayuda psiquiátrica, eso no quiere decir que también no necesiten una ayuda espiritual para poder para poder afrontar adelante la depresión endógena. O sea que una cosa no quita la otra en ninguno de los dos casos. En ninguno de los dos casos. Me refiero al rearme espiritual frente a la depresión y también la ayuda médica, si es que es necesaria. Que no siempre es necesaria, pero en algunos casos sí, obviamente. Bueno, espero no haberme liado mucho en la respuesta. Adelante con la siguiente pregunta. Sara dice, tengo una sobrina que está yendo a los salones de los testigos de Jehová. Está estudiando su Biblia y tengo miedo de que esté entrando en ese mundo. Somos una familia católica, pero ella ha conocido a alguien que la convence a asistir a estas sesiones. ¿Qué puedo hacer, padre, para ayudarla? Estoy pensando que es una secta y estoy muy preocupada. Un saludo. Bueno, yo creo que siempre, a ver, la clave pues para ayudar a su sobrina, me parece que no estará meramente en denostar, es decir, ten cuidado que te estás metiendo en una secta, ten cuidado que te estás metiendo en una secta. Yo creo que será importante hacerle también una proposición alternativa. La Sagrada Escritura, pues es estudiada y pues en el seno de la Iglesia Católica, desde luego, sin duda alguna, con mucha mayor pues profusión y sentido equilibrado de la comprensión adecuada de la escritura, de lo que se pueda estudiar en una secta, que se suele estudiar la Sagrada Escritura de una manera simplista. La clave, por lo tanto, está no solamente en decirle a la sobrina salte de ahí, salte de ahí, sino yo creo que en buscar y proponerle pues un estudio de la Sagrada Escritura en profundidad, pues en algún contexto, bien sea de un grupo bíblico de la parroquia, bien sea también de un movimiento, de una asociación, que le pueda ayudar a entenderlo. Y además estoy convencido que si ella compara la forma de estudio de la Sagrada Escritura, o sea, sin duda alguna saldrá de ese riesgo, de ese riesgo de estudio simplista de la Sagrada Escritura en un contexto así sectario, sectario. Por tanto, yo diría, busque usted un lugar así alternativo para que a la hora de hablar con la sobrina, pues eso también le ayude a, no solamente me están echando la bronca, sino que me dan una alternativa. La siguiente pregunta. Dice un oyente, buenos días, mi pregunta es la siguiente. ¿Según qué criterio algunos pasajes del Evangelio se entienden literalmente y en cambio en otros se hacen interpretaciones? Por ejemplo, en el pasaje en el que Jesús dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre en referencia al matrimonio, se entiende literalmente que el matrimonio es para toda la vida, hasta la muerte. Pero en el pasaje en el que dice a sus discípulos que no lleven alforja ni dinero y demás, no parece tomarse tan literalmente. O cuando dice que no se llame padre a nadie aquí en la tierra, y sin embargo es habitual que llamemos padre a los sacerdotes. Hay muchos ejemplos. ¿Por qué unos se entienden literalmente y otros no? Vamos a ver, esta precisamente es un ejemplo en cómo la palabra de Dios hay que interpretarla no jugando a las citas, Suele ser muy típico del mundo sectario acercarse a la Sagrada Escritura jugando a la cita. Mira esta cita, lo que dice, mira la otra cita. Hay que, obviamente, hay que contextualizarlo. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, a ver, es una cita que está también en el contexto en el que Jesús habla explícitamente contra el divorcio. Por vuestra dureza de corazón permitió Moisés el divorcio, pero en un principio no fue así, en lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, es decir, que no se trata únicamente de una cita, sino de un contexto en el que Jesús claramente habla contra el divorcio. Sin embargo, esa expresión, la otra expresión que dice, no llevéis alforja ni dinero, a ver, está dicho en un contexto en el que él envía a los apóstoles a predicar y les pide que sean pobres, pero obviamente la interpretación no puede ser que no tengan ningún medio económico, porque de hecho los propios apóstoles tenían un encargado, que era Judas, por cierto, que era el encargado de llevar la bolsa y de estar atento a los recursos económicos que necesitaban, y el propio Evangelio dice eso, con lo cual no va a ser que el propio Jesús esté, es decir, que la expresión no llevéis ni alforja ni dinero está referida a que viváis pobremente, lo cual vivir pobremente no quiere decir el no tener ningún recurso, sino vivir austeramente, ¿no? Austeramente. Es decir, que las cosas tienen un contexto y yo creo que es importantísimo el no jugar a la cita, sino contextualizar las citas, Y luego también ver cómo lo ha entendido la tradición. Por ejemplo, cuando dice, no llaméis padre a nadie en la tierra, No llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno solo es el padre que está en el cielo. Bueno, pero en la Sagrada Escritura encontramos montones de expresiones en las cuales se dice honrad a vuestro padre y a vuestra madre, y se refiere al padre de la tierra, con lo cual no cabe interpretar ese sentido en el sentido literal. Se está refiriendo obviamente a que reconozcamos como la última fuente de la paternidad en Dios, y así lo ha entendido la tradición de la Iglesia. O sea, que en caso de duda de cuál es la contextualización de un texto bíblico, hay que ver cómo lo interpretó la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere.